¿Alguno de ustedes ha visto en algún momento los dibujitos animados de Tom y Jerry? ¿Quiénes lo han visto? ¿Han visto en algún momento alguna trastada de las que ellos hacen, que rompen cosas en la casa, levantan la alfombra y con la escobita esconden debajo de la alfombra lo que rompieron? ¿Quiénes tienen suegra por ahí? Es una bendición tener suegra. Sí, porque si no, no habría de quién hablar. Algunas mujeres, cuando se enteran que la suegra va a venir, comienzan a hacer una limpieza y una recogida especial en la casa. Otras le aconsejan: chacha, limpia hoy nada más que lo que la suegra ve. Es increíble. ¿A cuántos le han dilatado las pupilas en algún momento para medirle la vista? ¿Se puede ver bien después? ¿Y le ha tocado estar solo cuando le han dilatado las pupilas? ¿Han tenido que buscar algo en un cajón de la cómoda, en una gaveta, en algo así? ¿Han tenido que hacerlo? Es increíble la facilidad que trae a la vida del humano el orden. Porque imaginemos por un segundo nada más un ciego, una persona invidente, que jamás puede ver nada de lo que él quiere alcanzar. Todo tiene que estar en un lugar donde él sepa dónde está, dónde se coloca, qué forma tiene, porque a tientas tiene que llegar para alcanzarlo. ¿Qué clase de problema sería para aquellas personas que les gusta que el sol del mediodía no le afecte las plantas y le ponen como un cover por encima donde tienen sus plantitas sembradas? ¿Qué problema que el sol ese día se le ocurriera, en lugar de al mediodía, alumbrar desde arriba y toda su fuerza la metiera desde lado? Tremenda dificultad que existiría en el mundo si a la velocidad a la que gira la tierra decidiera soltarle el pie del acelerador Dios y descontrolar la velocidad. Saldríamos todos disparados por la fuerza de la inercia hacia el espacio. Y la fuerza de gravedad, que es la fuerza más pequeña que existe en el mundo, jamás podría detenernos, porque la fuerza centrífuga de la rotación de la Tierra nos lanzaría como pelotas de béisbol, de esas, o las de tenis campo que te la tira una máquina para que te vayas practicando. Así saldríamos nosotros. Y de pronto, las personas que viven en lugares como Egipto, Etiopía, Sudán, que se alimentan del río Nilo, de las cosechas que el río Nilo les permite a ellos tener, porque durante una época del año el río Nilo permanece desbordado, y cuando se va la inundación, ellos tienen 6 meses solamente para sembrar y cosechar. Que de pronto el río Nilo hace una semana se fue y decide: fue poco tiempo, voy a regresar otra vez, y vuelve a inundar las tierras. Qué bueno que el Dios nuestro es un Dios de orden. Qué bueno que el Dios nuestro hace que siempre todas las cosas tengan un orden. Un orden tan exquisito que hoy podemos determinar en qué fecha de la historia, en qué año, en qué día, en qué hora, en qué minuto y en qué segundo, incluso milésima de segundo, pasará un cometa tal, cualquiera. El cometa Halley, que es el que pasa cada 78 años, es el más rápido en pasar. Pero podemos definir con exactitud cuándo pasará, porque el Dios nuestro es un Dios de orden. La palabra dice que a Dios le gustan las cosas que son hechas decentemente y en orden. ¿Cuántos agradecen a Dios tener un Dios de orden? Un Dios de orden que ha hecho cada cosa bien, aun cuando hay cosas que yo todavía no entiendo. ¿Quién fue primero? ¿La gallina o el huevo? Porque el orden dice que primero la gallina tiene que poner el huevo, pero ¿de dónde salen las gallinas? No lo entiendo. Bueno, vamos a leer la escritura, que es la base del mensaje en este día. Se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículo 5. Dice así la palabra de Dios: y como vino a aquel lugar, Jesús, mirando, le vio y díjole: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Que el Señor nos bendiga con la lectura de su palabra santa. Felicidades a los hermanos que han cumplido años en estos días. Danielito, el pastor. Felicidades a los jóvenes por tan bellas programaciones. De todo corazón, felicidades. Felicidades a la congregación, que ha sido muy amada de Dios, porque hay un mensaje de Dios para esta iglesia. ¿Cuántos estuvieron anoche en el programa? No quiero que me digan amén. Quiero que levanten la mano, porque el amén no me dice quiénes fueron. Ok, un gran número de los que están presentes hoy estuvieron anoche en el programa. Anoche comenzó un conflicto interno cuando escuché el mensaje. Porque cuando entré anoche al templo y me puse de rodillas allí donde me arrodillé a orar, Dios me dio el título del mensaje de hoy. Y cuando escuché el mensaje de anoche y el título que se puso, pensé como humano que iba a ser una repetición. Luego, como siervo de Dios, me doy cuenta que al conocer la palabra, me recuerdo lo que dijo Daniel al rey. El hecho de que sea doble es de que es firme la cosa. No es que haya repetición, sino que es firme de parte de Dios. El título del mensaje en este día es: ordena tu casa porque quiero vivir contigo. Anoche estaba el Señor hablándonos de ordenar nuestra vida. Hoy está diciendo nuestra casa, y cuando hablamos de nuestra casa, no estamos refiriéndonos realmente a las cuatro paredes o las tantas paredes que Dios nos haya concedido a algunos para vivir. Todos sabemos que cuando Dios habla así, está hablando de la vida de sus hijos. Hay aspectos en la vida del hombre que ha conocido a Dios que deben cambiar. Pero hay un mensaje muy hermoso que Dios tiene para ustedes, para todos hoy, y es que quiere vivir con nosotros. Dios quiere vivir con nosotros. Dios quiere estar con nosotros en el día de la aflicción, el día que amanecimos sin deseos de levantarnos a trabajar, el día, las manos dieron a mí, el día que nos levantamos sin deseos de ir a la escuela, el día que nos levantamos con un problema en la mente con nuestros hijos. Dios quiere vivir con nosotros el día que la muchacha de nuestros sueños nos dijo que sí y nos levantamos con una alegría en el rostro. Dios quiere vivir con nosotros el día en que nos pusimos de acuerdo para fijar la fecha de nuestro matrimonio. Dios quiere vivir con nosotros cada aniversario. Esta semana cumplimos aniversario, mi esposa y yo. Felicidades a mi esposa. Y Jorge y Gaby también cumplieron aniversario esta semana. Felicidades a ellos también. A Gaby. Dios quiere compartir con nosotros cada instante de nuestra vida. Ese es el mensaje que nos está diciendo. El día que lloras, quiero estar contigo. El día que te alegras, quiero estar contigo. El día que nace tu bebé, quiero estar contigo. Pero el día que tu bebé se lo llevaron preso, o se metió en un problema, o se cayó de un árbol, o se fracturó una pierna, quiero estar contigo. Quiero estar contigo en cada segundo de tu existencia. Y lo único que te pido es que ordenes tu casa. Dios no es ciego, por lo tanto no va a chocar, pero es santo. No sé qué implicará esa palabra para nosotros o para algunos de nosotros, pero la voy a repetir. Dios no es ciego, por lo tanto no choca, pero es santo. Y la santidad no comulga con el desorden. La santidad no comulga con la impiedad. La santidad no comulga con la injusticia. La santidad no comulga con los cambios de pareceres. La santidad no comulga con la inconstancia. Dios es santo y quiere venir a vivir con nosotros, que no somos santos, y lo único que nos pide es que nosotros tenemos. Y cuando fuéramos a ordenar nuestra vida, ¿por dónde comenzaríamos? Si uno fuera a comenzar algo, ¿por dónde comienza? Por el principio. El principio es lo primero, y lo primero es Dios. Si el principio es lo primero es Dios. Por lo tanto, cuando Dios nos dice que quiere venir a vivir con nosotros, lo primero que tenemos que hacer es ordenar nuestra vida con Dios. Darle a Dios el primer lugar en nuestra vida. La Escritura está llena de reclamos de Dios, de que le demos a Él el primer lugar. Dios, a través de su palabra, nos enseña que Él puede organizar nuestros pasos, que Él puede enderezar nuestras sendas si nosotros le damos a Dios el primer lugar. Darle a Dios el primer lugar quiere decir que se puede caer cielo y tierra antes de que el Hijo de Dios, que quiere que Él viva con Él, salga diciendo mentiras. Darle a Dios el primer lugar quiere decir que nadie en este mundo es objeto de devoción más grande para ti que la devoción que le debemos al Santo de Israel. No importa cuánto ames a tus nietos, y le hablo a los abuelos y a las abuelas que tienden un poco a idealizar a los nietecitos. No importa cuánto ames el carro de tus sueños. No importa cuánto ames y te esfuerces por la casa donde vives. Si Dios no tiene el primer lugar, hay cosas que no están ordenadas todavía en tu vida. Dios tiene que tener el primer lugar a tal extremo que cuando te despiertes en la mañana, si tu primer pensamiento no es Dios, Dios entonces no tiene el primer lugar. Si tu último pensamiento antes de dormirte, acostado en tu cama, no es Dios, Dios no tiene el primer lugar. Y a Dios hay que darle el primer lugar. Dios tiene el primer lugar solamente donde hay orden. Donde no hay orden lo podemos poner en cualquier lugar, pero donde no hay orden, Dios no vive. ¿Cuántos matrimonios de años, de muchos años, se han destruido porque uno de los dos adultera con el trabajo? Y el trabajo es el que le da el dinero para la casa. Pero si uno de los dos adultera con el trabajo, el otro se siente menospreciado, el otro se siente subestimado y termina yéndose o escuchando, prestándole oídos a alguien que le engaña, haciéndole creer que le da más valor. Incluso dentro del ministerio cristiano, esas cosas suelen suceder. Con Dios, si eso pasa con los humanos, ¿qué pasará con Dios? Con el Dios que dijo: soy grande, fuerte y celoso. Y comienza su decálogo diciendo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Soy el primero, soy el alfa, soy la omega, soy el principio, soy el fin, lo lleno todo. Me cambias, no puedo vivir contigo. No porque no quiera, sino porque no me das el lugar que me corresponde. Lo primero en nuestra vida tiene que ser Dios. Lo primero en nuestra vida tiene que ser Dios. Dios está buscando adoradores que lo amen. Dios está buscando gente que le dé el lugar que Él se merece. Y eso sin hablar de la persona de Jesucristo. Porque si fuéramos a hablar de la persona de Jesucristo y relatáramos lo que Él hizo por nosotros, debiéramos vivir todo el tiempo de rodillas, postrados ante Él, diciéndole: santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y viviríamos pendientes todo el tiempo de una adoración perpetua, rindiéndole honor, rindiéndole culto a aquel que es el único digno en cielo y tierra de estar de pie ante el trono de Dios. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria. Iglesia, a Cristo sea la gloria. Dándole el primer lugar en nuestra vida. Tristeza había en el corazón de Cristo cuando hablaba del pueblo de Israel, que tenía supuestamente las llaves de la salvación en la mano. Y decía: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué nosotros, los gentiles, tuvimos entrada a la salvación? Porque el pueblo a quien Dios había llamado no le había dado a Él el primer lugar. Y hoy Dios nos está dando una oportunidad y está haciéndonos un llamado y nos dice: ordena tu casa porque quiero vivir contigo. Démosle a Dios el primer lugar. Una vez que le hayamos dado a Dios el primer lugar, entenderemos entonces quién tiene el segundo lugar. Pero es muy difícil hacer las cosas bien si desde el comienzo no las hacemos bien. Y es muy fácil, cuando le damos a Dios el primer lugar, andar correctamente sin equivocarnos, si seguimos sus preceptos. Por eso estamos diciendo que es tan importante comenzar por el primer lugar, porque es la única forma de entender y de seguir las cosas ordenadas y correctamente. Cuando le damos a Dios el primer lugar, aceptamos lo que dice su palabra. ¿Cuántos lo aceptan? Si aceptamos lo que dice su palabra, entendemos el plan que Él tiene para con nosotros. En su plan está que Él sea lo máximo en nuestra vida. Y después de Él, ¿quién? Nuestra familia. Después de Dios, nuestra familia. Lo segundo en nuestra vida es nuestra familia. No se concibe un pueblo que ame a Dios, que quiera que Dios viva con él, dividido en la familia. El Satanás hoy en día, cuando quiere acabar con las naciones, no está haciéndolo a través de los presidentes. No, las guerras no han acabado con el mundo. ¿Qué es lo que acaba el mundo? Las familias divididas. Dios ha permitido que nosotros, los hijos de Él, tengamos los ojos abiertos para darnos cuenta de las tretas de Satanás, y cambia los valores, y le cambia los valores a la sociedad. Satanás destruye la familia, que es el núcleo principal, es la base sobre la cual se cimentan los estados de este mundo, las organizaciones de este mundo y la iglesia que Dios viene a buscar. Familias divididas, hijos deshonrando a los padres, ignorando, violando lo que dice la palabra de Dios. Padres exasperando a sus hijos, maltratándolos de hechos, de palabras, a veces por ignorancia, las más veces por ignorancia, pero eso no quita que se haga. Faltándole respeto al cónyuge, teniendo en poca cosa a la gente que están cercanas a ti, y te olvidas de que los que son de tu casa son los que te acompañan en el día en que todo está malo. Se te olvida que cuando todos te abandonen, los que están contigo, tu esposa y tus hijos, seguirán a tu lado. Se te olvida que los amigos pueden abandonarte, pero esos que están contigo, que han estado en las buenas y en las malas, a esos tienes que darles el lugar que les corresponde si quieres que Dios viva contigo. Pero no podemos aspirar a que Dios se sienta libre dentro de nosotros si a la persona que Dios puso a nuestro lado para que cuidáramos, amáramos, respetáramos, no lo hacemos. ¿De qué nos sirve jactarnos de que tenemos a Dios en primer lugar y ahí rompemos la cadena del orden? Dios está llamando a que hagamos todas las cosas en nuestra vida de una forma ordenada. Es terrible que Dios quiera convivir con nosotros. Lo único que tenemos que hacer es ordenar nuestra vida, y por no querer ordenarla, Dios no pueda convivir con nosotros. Tal vez tú puedas decir, ya llevamos mucho tiempo en esto, es muy difícil arreglar las cosas. Te digo algo, si quieres agradar a Dios, inténtalo una vez más. Si Dios ve que lo estás intentando una vez más por amor a Él, el que hizo el cielo, la tierra, de donde no había con qué hacerlo, también resolverá tu problema. El que hizo que el sol se detuviera y la luna se detuviera para que su pueblo tuviera una batalla todo el tiempo cubiertos por el día, ese también hará que tu día sea más largo y bendecirá tu casa. Pero dale a Dios el primer lugar y pon a tu familia en segundo lugar. Dales el lugar que les corresponde. Hijos, amen y respeten a sus padres. Se equivocan muchas veces. Yo me he equivocado como padre muchas veces, y pido perdón a Dios y a mis hijos por las veces que me he equivocado. Pero nadie los ama en esta tierra como los amo yo. A mi esposa también. También pido perdón. Y cada uno de ustedes sean sinceros y hagan lo mismo. Y las esposas, pídale perdón a su esposo. No hay cosa más linda que vivir la reconciliación cuando se vive en el amor de Cristo en el corazón. No te creas que eres santo, no te creas que eres inamovible o incorruptible. Santo es solamente Cristo de los que ha pisado esta tierra, el único tentado en todo, pero sin pecado. Nosotros los esposos nos equivocamos muchas veces. Las esposas se equivocan muchas veces. Los hijos se equivocan. Los padres nos equivocamos. Pero hay algo que nos mantiene unidos y es la fuerza del amor. Que no se rompa. Que no se rompa la fuerza del amor. Para que Dios pueda vivir en tu vida. Para que Dios pueda manifestarse en tu vida. Para que Dios pueda usarte en sus caminos. Haz que cada cosa tenga su lugar. Nadie comienza a construir. Lo único que se construye de arriba para abajo son los huecos. Todo lo demás se construye de abajo para arriba. Y todo el mundo evita caer en un hueco. Así que no nosotros, y aún así son necesarios. ¿Está bien? Pero siempre les ponemos una tapa encima para que no caigamos ahí. Entonces, no queramos romper las leyes de la naturaleza que Dios ha establecido. Edifiquemos bases sólidas. Y la base sólida es amor, respeto con Dios. De ahí para arriba hagamos un edificio de amor. Hagamos un edificio de respeto sobre la familia. Que es una cosa súper importante. Y en tercer lugar está la iglesia a la que Dios nos ha llamado. Es verdad que la iglesia no salva a nadie. La salvación la ofrece solamente Jesucristo. Pero qué rico es vivir en el calor de la hermandad. Cuántos mensajes hermosos que a mí no me los ha dado Dios directamente, me ha hablado a través de otros predicadores. Cuántos mensajes, cuántas cosas dulces me ha dicho Dios a través de los que cantan y ministran la alabanza. Gloria a Dios por el invento de la iglesia. Gloria a Dios porque el carbón solo se apaga y se vuelve ceniza, pero cuando está en la hornilla junto con otros carbones se mantienen calientes y sirve para algo. Para calentar una habitación, para cocinar la comida que hemos de comer, para algo sirven, pero solos se apaga. Y Cristo tiene su oficina en la iglesia. Dele el lugar que tiene la iglesia. Dele el lugar que le corresponde a la iglesia de Dios. Respétela. Ame y respete a sus pastores y a sus líderes. Sean cuidadosos y respetuosos con ellos. Pastores, amen a sus ovejas. Den la vida por ellas si tienen valor para hacerlo, porque eso espera Cristo. Líderes, amen al mundo. Tengan misericordia de las ovejas que viven descarriadas en rediles que no llevan a pastos de vida eterna. Y hagamos algo por ellos. Reunámonos cada vez que venimos al templo con la intención de adorar, de alabar, de glorificar al único digno de gloria y de honra. Parémonos aquí no buscando gloria humana, sino que Dios sea glorificado. No cambiemos los valores. El importante es Dios. El importante es quien te unge para el ministerio. El importante no soy yo que estoy hablando. El importante es el Espíritu de Dios que habla a través de mí. El importante es el Espíritu de Dios que dirige a través del pastor. El importante es el Espíritu de Dios que canta alabanzas a través de los músicos que elige. Gloria a Dios, aleluya. Gracias a Dios por su iglesia. Gracias a Dios por la familia que nos dio. Gracias porque hemos conocido a un Dios verdadero. Y mientras demos el lugar que cada uno de ellos tiene, Dios va a vivir con nosotros alegre, porque no va a chocar con nada. No hay cosa más terrible que vivir en un cuartito mucha gente juntas. Vivimos chocándonos y dándonos golpes, aunque nos amemos y no nos moleste. Es verdad que es incómodo, pero un Dios tan grande, tan santo, un Dios tan digno, necesita convivir con nosotros y tener las cosas en orden. Hay un reto que Dios está lanzando a la iglesia. El reto es: ordena tu casa, porque quiero vivir contigo. Y te dice Dios: si te atreves a intentarlo, yo te voy a ayudar. Si te atreves a intentarlo, yo voy a estar contigo. Esas cosas sentimentales que hay dentro de ti, que te impiden romper con el pasado, que te impiden poner las cosas como tienen que estar puestas, si no puedes arrancarlas, pídeme mi ayuda y yo te ayudaré. Y Dios te va a ayudar a arrancar de ti lo que estorba. Dios va a estar contigo y te va a dar fuerzas para reponerte de ese tumor que está impidiendo la bendición de Dios en tu vida. Él va a estar a tu lado día y noche y te va a consolar. Es como el adicto a las drogas. Dejó de drogarse hoy, pero mañana va a querer otra vez. Y aunque se aguante, va a querer. Y aunque se aguante, el día siguiente va a querer. Y así va a ir pasando el tiempo hasta que sea sanado. Tal vez no en un 100%, pero que tenga las fuerzas que solamente da Dios para contenerse. De esa manera va a trabajar Dios en nuestra vida. Doblemos las rodillas con sinceridad delante de Dios. Confesemos nuestro problema. Confesemos el error que hemos cometido. No culpemos a nadie más que a nosotros mismos de los problemas que hay. Hablemosle a Dios de nuestra vida, de lo que queremos cambiar para agradarle a Él. Pidamos su ayuda, y aunque estemos hundidos en un mar tormentoso, la mano de Cristo se va a extender y te va a sacar como a Pedro de en medio de las aguas, y te va a llevar sujeto de la mano hasta que llegues al barco nuevamente. No te va a dejar solo, no te va a criticar, no te va a juzgar, no te va a empujar ni te va a dar de puntapiés. Te va a dar la mano, y si ni aún así puedes andar, te va a abrazar, te va a consolar para que no llores más. Y si los pies no te sostienen, te llevará en sus hombros, pero no te va a abandonar. No te dejaré ni te abandonaré. Estaré contigo cada mañana, cada tarde y cada noche. Ordena tu casa, quiero vivir contigo. Ábrele las puertas al Espíritu Santo. Ábrele las puertas a Dios. No seamos cabeza dura. No seamos ignorantes. Gente como Saulo de Tarso tuvo el valor de tirarse al piso de la cabalgadura. Y cuando le habló Cristo, dijo: ¿qué quieres que yo haga? Depón tu ego, depón tu orgullo, arréglate con tu iglesia, arréglate con tus pastores, arréglate con tus hermanos en la congregación, arréglate con tu familia, arregla tu vida espiritual, arréglate con Dios y Dios vivirá contigo. Dios tome la gloria.